Punto Azul, programa realizado en colaboración con la Agrupación Astronómica Magallanes en Jerez de la Frontera. Para dentro, les habla Luis Miguel Soto, y de Cristal para afuera, Miguel Soto, Joaquín, Agustín Almoril, Marta Almoril, Gloria Sánchez y dos jóvenes que se nos han unido hoy a nosotros. Abro micro y tenéis libertad para hablar o decir lo que queráis. Buenas noches. Buenas. Hola. Hola. Hombre, se han atrevido aquí a hablar los señores jóvenes adjuntos a micrófono. Buenas noches. Hola. ¿Vuestro nombre? Miguel. Yo, Pablo. Habladle al micrófono, por favor. Miguel, acércate al micrófono. Y Pablo. Yo, Pablo. Yo, Miguel. Ah, ¿y ustedes qué hacéis por aquí? Que yo os he traído, ¿no? A ver cómo es esto, ¿verdad? Pablo ya conoce la radio. Miguel es la primera vez que viene. Miguel, ¿qué te parece esto de la radio? Acércate un poquito. ¿Te gusta o no te gusta lo que ves? Me gusta. ¿Te gusta lo que ves? ¿Sabes de qué va, qué es lo que hacemos aquí? ¿De qué va el programa que hacemos? Regular. ¿Regular? Nosotros hablamos de astronomía, astronáutica, ciencia en general. Hablamos de todo un poquito. ¿Te gusta a ti el tema de la ciencia? Un poco. ¿Un poco? ¿Poco? Qué mala cara has puesto, tío. A ver, una pregunta fácil. ¿Cuántas vueltas al sol has dado? Ya. Yo qué sé. ¿No sabes cuántas vueltas al sol le has dado? 11. 11 vueltas, ah, menos mal, menos mal. Creo que te la han chivado, ¿no? ¿Y sabes por qué? No. No. ¿Qué celebras cada año? Mi cumple. ¿Y tu cumple qué significa? Una vuelta al sol. Otra vuelta más. Así que, 11 vueltas al sol. Calcula los kilómetros y le dice, si tu madre te dice que tú no andas, dile, anda que no. Fíjate todos los kilómetros que ya llevo andado. Bueno, ¿te gusta a ti la astronomía? Sí. ¿Sí? No sabe muy bien de qué va. No sabe de... ¿Te gusta? ¿Has mirado alguna vez por un telescopio? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿El mío o no? No, yo de pequeño tenía uno. Y lo miraba a la terraza. Ajá. Mirabas en la terraza. ¿Y qué veías? Estrella. Estrella. Ah. Muy bien. ¿Alguna estrella en concreto te ha llamado la atención o son todas iguales? No sé. No sabes, ¿no? ¿La luna la has visto alguna vez? Sí. ¿Con telescopio? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Te asombró? ¿Te quedaste igual? Está bonita. Está bonita, ¿eh? ¿Viste las naves de los americanos en la luna? No. ¿No? Es que tu telescopio era muy chico. Es el problema. Hace falta un telescopio más grande, bastante más grande, que creo que aquí no tenemos ninguno. Por cierto, ahora ha empezado a funcionar el radiotelescopio de los chinos, ¿no? Sí, no. Creo que las primeras pruebas las hacían ahora, estaba terminado, y empezaban a hacer pruebas con él, que es el más grande del mundo. Bueno... Pues vamos, ya te voy a dejar de tranquilo, ¿eh? Eso era para que debutaras en la radio y después decir a tu madre, he debutado. Además y... se la tomó muy bien, está muy tranquilo, ¿no? Sí, está muy tranquilo, sí. Ni nada, está bien. Es raro, ¿eh? Porque este es nerviosillo, pero bueno. O sea, que le relaja, la radio le relaja. Lo diremos a la madre para que lo traiga todos los jueves por aquí. Quedan 69 días para el Congreso de Astronomía de Navarra, hoy 7 de julio San Fermín. Felicidades a los pamplonicas que están en sus fiestas y correteando toro. Y de paso a todos los fermines. Y de paso a todos los fermines. Por cierto, la ganadería que ha corrido, que han soltado los toros de la... No lo diré. La ganadería cuyos toros han corrido hoy, ahora creo que lo he dicho bien, a que no sabe dónde eran. Aquí, ¿no? San José del Valle. La Fuente Imbro, que porque mandó una foto a Alberto. Uh-huh. Por lo visto a ellos les gusta eso de ya ver los toros antes de que los corran, y ya llevan unos cuantos días. Y fue a ver a los toros y nos mandó una foto. Dice, creo que es de por ahí. Bueno, Fuente Imbro, San José del Valle. Claro, es de aquí al lado, vamos. Aquí. Y ya Lito dijo que si él iba a esa dehesa, que le, cuando tuvo una vena de... torero. Ah, sí, también. Este hombre es que asombra todos los días, ¿eh? Sí, dice que creo que toreó un perro allí. Le mordió, ¿no? Y ya dijo, esto no es lo mío. Pues lo dicho, felicidades a todos los fermines, felicidades a los pamplonicas, que disfrutéis y tengáis una buenísima fiesta. Guardadnos la cola de toro o algo, porque dentro de 69 días estamos por allí, y a ver si dura algo de lo que tengamos. Decir también que hoy es el último programa de la temporada, gracias EGAE. Frontera Radio está teniendo problemas para pagar las cuotas de la Sociedad General de Autores, y entonces va a cortar la emisión para que la deuda no siga creciendo, mientras que trata de captar fondos para pagar esa deuda. Así que hoy es el último programa que hacemos de la temporada. Teníamos pensamiento de continuar en julio. Se nos han chafado los planes, así que lo sentimos. Volveremos esperamos, en septiembre. Ya avisaremos por bien o por redes sociales o en la página web y demás de cuándo volveremos, y si no, bueno, pues aquí estaremos. Sí. Y es una pena que por el Bill Metal tengamos que perder la emisión de una emisora, valga la redundancia, que lo que hace es acompañar a las personas mayores de la zona, ayudar a que la gente pase un buen rato, culturizar, digamos, en cierta forma al personal, a la gente joven, que me consta que también la hay oyendo una emisora, aunque sea local. Pero bueno, en este país en el que vivimos, pues la cosa es así, ¿vale? Vale más 1.000 euros que el bienestar de 200.000 personas. Entonces, bueno, donde no hay, no se puede sacar. Entonces, si esto es altruista, esto, todo lo que se hace es con esfuerzo, con conocimiento, con ganas y sin dinero, porque todos los que están no tenemos para eso, pues al parecer esto no interesa a nadie. Y bueno, sí, interesa a los de la EGAE, que sí que... Tiene que haber autores que ofrecieran su música sin que pasara por la EGAE y pudieran haber emisoras de este tipo que no tienen ningún tema económico detrás, pues puedan sobrevivir. Pero yo creo que tendría que cambiar la municipal. Ley. Tendría que cambiar la ley, porque aunque tú emitieras aquí solo música sin... Sí, también te cobran y después... Te cobrarían igual. Y además después, o sea, como eso se diluye y no se sabe a quién se paga y no, porque más que se emiten aquí, por ejemplo, música de flamenco de gente de Jerez, y eso no se ve reflejado en las cuentas de los artistas jerezanos. Entonces, la verdad es que esa distribución la hacen como quieren. Entonces, ahí tendría que haber una buena inspección y... Creo que la EGAE debería después de todo lo que se lleva, que no voy a decir ni que esté bien ni que esté mal, debería tener un apartado, ¿vale?, para obras sociales, en los cuales se pudiesen encasillar ciertas emisoras locales en toda España, porque hay personas que les gusta una radio cercana, no una emisora nacional que está todo el día mandando con anuncios, sino... Y hay personas mayores que, yo por lo que me consta de aquí, hay muchísimas personas que no tienen recursos ninguno para poder apoyar a la emisora, pues no tienen la escritura, porque con las pensiones que tienen no tienen, pero que está en su casa aburrida, sin nada que hacer al ser mayor, y está sola, y la hacen compañía. Yo creo que a las GAE no le costaría nada, supongamos que una emisora por provincia no le costaría nada, digamos, hacer un acto altruista, que seguro que no le costaría al año más que lo que se gastan en un acto publicitario en cualquier cena o en cualquier acto. O en pagar a los abogados para que cobren. Exactamente. Simplemente descontándole a los abogados lo que tienen que cobrar por esto, lo gastan en una emisora. Entonces serían coherentes, serían instituciones que de las que estaríamos orgullosos, no que estamos pues asqueados. Yo, por ejemplo, al ver estas cosas que pasan, que venimos aquí todos los jueves un rato, a echar un rato y a que personas que nos siguen aprendan algo de astronomía, aprendan algo en un ambiente relajado, sin pedir nada a cambio, sin estar ni publicidad ni nada a cambio, pues yo creo que eso debería de tenerse en cuenta. No es solo que no haya nada a cambio, sino que encima esto nos está costando el dinero. Sí, también, efectivamente. Esta actividad como agrupación, nosotros pagamos una cuota, somos socios de Frontera Radio simplemente para poder emitir este programa aquí. Bueno, sigo pensando que tendría que cambiar la ley, porque es totalmente injusto, tanto para emisoras como este tipo, que no tienen ánimo de lucro, como no tratan de cobrarle a colegios por funciones escolares y cosas así. O sea, no tiene sentido. Esperemos que tome alguien nota y cambien un poco la ley para evitar estas situaciones. Muy bien. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a relajarnos ya un poquito y vamos a hablar de astronomía. Perfecto. Yo quería contar una historia. Agustín tiene que resolver los patitos. ¿Vas a poner otro sacarrillo? No. Traigo otro, pero no sé si vamos a suspender mucho tiempo, pero bueno, lo podemos poner y así tienen más tiempo. Y la gente también te puede contestar por correo, ¿no? Pueden contestar web, por correo podemos, y podemos contestar podemos, por la página web. Podemos seguir teniendo... Los oyentes pueden seguir recibiendo nuestra información, efectivamente, por otros medios. Entonces, pues podemos tener también el nuevo, que es también tan fácil como el anterior. Muy bien. un saludo a los ausentes, que en este caso es Manuel Jiménez del Barco, Lito, que sepa que no te vamos a poner falta. Hoy le han hecho una sesión de láser en el ojo y, bueno, no lo vamos a obligar a que venga. Don José Luis Pi está de juerga, de cachondeo. No, se lo merece también el hombre, ¿eh? Además, con eso descansamos un poco de él. Nos hemos mandado lejos. Pero... Lo único que me preocupa es dónde ha ido. Ha ido a mi cono y no me gusta la fama que tiene. Pero bueno. Y Alfonso, que está missing. Aunque se ve en las redes sociales y demás, esperemos que estudie mucho y que apruebe y que vuelva pronto por aquí. ¿Falta alguien? Él echa de menos. Que no ha venido David, tampoco. David hoy tampoco ha venido. Ha puesto en el correo, lo siento chicos, hoy no puedo ir. Y ya está, ¿no? De los habituales. Bueno, pero vamos, tenemos... Sí, no, la mesa la tenemos la completa. La mesa la tenemos... Están ahí mirando, riéndose, pero no dicen ni mu. Yo quería que Gloria hoy, por lo menos, a ver si hoy... Saludara. Que se le oyera la voz por la radio, pero no hay forma. Está comiendo ahí gusanito no, gominola. Es que... Pero no habla. Marta, tú se vas a saludar y vas a contar ahora. Di algo a los fanses. No. Pues puede ser que la montaña agencia. Luisa, te pregunto sobre la astronomía en la... en la parte femenina. Que no... Casi nunca hablamos de ella. No, se niega. Si le viese en la cara... Pero no sale una palabra, no sé si es que... Por eso creo que esa guerra la tenemos perdida. Sí, yo creo que sí. Así nos va. Tenemos mujeres astrónomas en las agrupaciones. Se quedan cortadas, ¿no? Acompañan, pero ya está. Nada, y que no. Nada, por mucho... Bueno, y Marta ha venido, señores, con la camiseta de la agrupación, ¿vale? Bordada, de Magallanes. Todo el tiempo riéndose, nos acompañó en algunas ocasiones por ahí a las actividades que hemos hecho y eso, pero no hay forma. Lo conseguí. Si has venido precisamente contando lo que observamos aquel día. Ella tiene la crónica de la última observación de Magallanes. No ha venido David, vamos así que... Vamos a despedir el último programa de la temporada con una crónica. Bueno, no, pues ya ha puesto... ¿Ya? Venga, Marta, vamos. Bueno, vamos a ver, Marta, tú simplemente cuenta, ¿a qué hora llegaste el...? Pero yo le voy preguntando y lo vamos haciendo conjuntamente, ahí. Que yo estuve allí. Bueno, principalmente el sábado tuvimos observación porque había poca luna, afortunadamente, estábamos en una época en que la observación podía ser buena. Los compañeros que fuimos fue Lito, ¿quién más fue, Marta? David también estaba allí, y cuando... Y Espi, muy bien. Y Marta. Y después llegó Marta y Agustín. Llegamos ya una hora después, sobre las 10:30 o así. Andrés no se apuntó porque tuvo algún problema con la montura. Cuéntalo, no sé exactamente, tú lo leíste, ¿no? No sabes bien lo que pasó. Bueno, tuvo algún problema con la montura y al final no pudo... Fastidiaron los dos telescopios, creo. Las dos monturas, sí, el seguimiento. Entonces, como ellos van principalmente a hacer fotos, pues no pudieron. Aunque finalmente José Luis, que iba a hacer fotos, tampoco hizo, porque la verdad es que la noche estaba fantástica, una temperatura estupenda, pero como siempre pasa por aquí, pues, no había nubes, pero empieza a ver como una especie de neblina o de subir por el horizonte de Calima. Entonces, además, para colmo, teníamos en Guadalcacín el estadio o algo, había allí una cantidad de luces que venían de esa parte del suroeste, por ahí, que gran parte del cielo de esa parte no se veía nada. Entonces, el cenit muy bien, muy claro, pero el resto, conforme bajaba, pues había dificultad, sobre todo para hacer fotos, ¿verdad, Marta? Sí. Sin embargo, observamos bastantes cosas. Y bueno, ¿qué hicimos? Por ejemplo, ¿qué es? Saturno. Saturno lo vimos perfectamente, tanto con el telescopio de ¿De David? ¿Cómo con cuál más? Mío. ¿Con yo tengo un telescopio. Ah, venga, venga, vamos allá. Baltasar. Baltasar. Pues me lo regalaron en Reyes. ¿Qué tipo de telescopio es? ETX-90 es, ya se lo sabe, ETX-90. La verdad es que nos costó bastante ponerlo en estación y algunas cosas no las perdimos porque David iba poniendo un montón de cosas y José Luis también. Y David, vení, vení, pero claro, entre que poníamos una cosa, pero bueno, nos enseñó bastantes cosas, nos enseñó M5, cúmulos globulares, bastante. ¿Ven? La Dumbbell, ¿no? La Dumbbell. La Dumbbell la vimos perfectamente, tanto como el de José Luis. ¿Y el preferido de Lito? ¿Sabéis cuál es? Los patos salvajes. Precioso en el de David, porque se ve tan grande. Además, él lo contará que tuvo. Yo creo que era el 13, ¿no? Un ETX. ¿El ETOS? Tiene un ocular ETOS 13. ETOS 13, pues lo puso y eso era impresionante lo que vimos. Tiene 100 grados de campo y la verdad es que es un ocular. Ahora él tiene la colección entera de ETOS, todo de 100 grados de campo. Bueno, pues yo creo que era con el 13 vimos varias de estas, cúmulos y galaxias, y estupenda. Es el ocular más versátil que hay para... Tengo que decir que me dio una bonita sorpresa Baltasar, ¿verdad, Marta? Que conseguimos ver también la Dumbbell por Baltasar. No es que se viera, no era comparable, a esto, pero se veía la manchita y se veía perfectamente los dos, lo que la Dumbbell es como si fuera un reloj de arena, no un reloj de arena, dos triángulos invertidos, así, en fin, depende cómo se ve así. Entonces se veía la manchita también, aparte de Saturno y Marte, que lo vimos muy bien, y vimos algunas otras de las cosas que nos pusieron. Una vez que conseguimos ponerlo en estación, gracias a José Luis y a Lito, que Lito se llevó gran parte de la noche, que no llevaba nada, que estuvo viendo con David, pues en ponerlo, porque no conseguíamos ponerlo en estación. Las cosas de la tecnología. Acuérdate que en Arroyomolino José Luis lo puso enseguida, nos explicó cómo hacerlo, lo teníamos, y bueno, y que es automatizado, ¿no? Pero cada vez que elegimos el método automático de seguimiento, se pierde. No encuentra, dice, busca la estrella más cercana, brillante. Y no sabes cuál es, porque no hay ninguna brillante. Está muy lejos. Sin embargo, si elegimos el manual con una o dos estrellas, pues ya sí lo hace bien, porque ya buscó, ¿cuáles buscó? Arturo, ¿no? Y Vega. Sí. ¿Y Vega fue? Y Vega. Y entonces, bueno, pues ya. Y entonces, a partir de ahí, ya el seguimiento fue fantástico. El rato que estuvimos buscando, ya localizaba todo. Dentro del campo, solo había que un poco encuadrarlo. Sí, que no quedaba totalmente encuadrado, teníamos que afinar un poquito. Sí, pero vamos, somos pasando por mucha tecnología que tenga. Sí. La noche que te coge doblado, esa noche, todo, no te lo pones en el centro. Y a lo mejor haces lo mismo que 100 veces has hecho. Bueno, pues esa noche se te queda leito, no te entra en el campo. Vamos a ver. Marta también estuvo haciendo otra actividad. Estuve haciendo fotos a las constelaciones. Ah, bien. Hice a Sagitario, Escorpio, la Osa Mayor, Osa Menor, Cefeo, creo que también. Cefeo, sí. También estaba así. ¿Llegaste a hacer a Lira o no? Que estaba muy alta. Sí, no sé. No pudiste porque estaba. No, esa es que ya la hice en Arroyo Molino. Ya tengo fotos de esa. ¿Y cómo te ha quedado? Bien, creo que bien. Sí, bueno, las que vimos por ahí estaban bien. Algunas que he visto en el ordenador también han quedado. Ahora las tengo que acercar y ver. ¿Con qué hiciste la foto? Con una reflex. La Canon compacta. La de 60, ¿no? O algo así, no sé. ¿Una compacta? Una compacta, sí. Pero no, pero tiene muy buena resolución, y como tiene una apertura de campo grande, pues saca las constelaciones. Sabes las que vemos, si no puedo sacar estrellas más profundas, pero sí. Pero lo importante es que la foto que saques es que te guste a ti. Eso sí, sí. Eso es lo importante. Después no, y he observado que incluso allí, que claro, ayer era de noche, se veía muy bien. Cuando ampliaba, se veían muchas más estrellas, es decir, que no pierde. Hombre, no es comparable a la reflex. ¿Qué? Claro. El CCD está captando, vamos. Pero eso es, pero la cámara está captando bastante más. No sé en qué. Ella fue haciendo pruebas con distintas opciones. Lo puse al mínimo de segundos, creo. Bueno, las configuraciones que tenga estándar. Estándar. Lo importante ahí es que las fotos que hagas que te gusten a ti, porque para hacer fotos fabulosas que salen en la revista están los grandes telescopios. Entonces, lo importante es que tú la hagas, que te guste y que la has hecho tú. O sea, estará mejor, estará peor, pero la has hecho tú y te gusta. Intentamos, pero esta vez no lo conseguimos, con el móvil y con la cámara, hacer la foto de Saturno desde el telescopio de David. como el nuestro, pero como no llevamos los adaptadores, entonces con una compacta o con un móvil es muy difícil apuntar en el ocular. Conseguimos una que se ve Saturno borroso. Salió, llegó a salir un momento, uh-huh. pero movido. Claro. Y entonces es muy difícil. Es normal, con la mano ahí, es muy brillante, el enfoque. Tienes que hacer Saturno, tienes que hacer un vídeo, coger, sí. en fin, es complicado, no es fácil. No, no estábamos haciendo fotos astronómicas, estábamos haciendo fotos de... Sí, para pasar un rato. Estuvimos hasta las 2, pero yo vi después que David llegó a las 4:30 y Lito también. Sí. Así que estuvieron hasta las 4:30 porque yo encontré a Lito el lunes fue cuando estuvimos en la playa, ¿no? Sí, y me lo encontré allí estresado en la playa de las redes. Sí, que normalmente se estresa mucho. Estaba allí estresado el hombre, entonces fui a saludarlo y a decirle, Guillo, ¿cómo estás? Una noche de observación muy larga. Relájate, que no es tan mala la cosa. Ellos llegaron de día. Bueno, David llegó de día a las 9 o 9:30, creo. Sí, David siempre llega de día. Y Lito y José Luis llegaron antes de las 10. Nosotros llegamos sobre las 10:30, 11 menos algo. 11 menos cuarto quizás. Y estuvimos hasta las 2. Y ellos se quedaron hasta las 4. Y la verdad es que vimos bastantes cosas. Vimos también ET. El famoso ET del grito. Los patos fue una de las cosas más impresionantes y la Dumbbell. Yo me la perdí, yo tenía pensamiento de ir, pero se me complicó la cosa y al final... Yo a mí lo que me pasó es que no tenía el equipo preparado para ir y digo, si me pongo a prepararlo, me da mucho coraje de acoger las cosas, tirar para el campo y después que se te olvide lo que más necesitas o lo que más ibas a hacer. Y digo, si no tengo las cosas ordenadas y bien preparadas, no voy. Además, esa noche Scorpio estaba cerca de Saturno y de Marte. Entonces le hice la foto, aunque no se vea exactamente, pero se ven los puntitos. Claro. Sí, no, estaba precioso. Estaba Escorpio y Libra, que están las dos... No, Escorpio y Sagitario. Bueno, Libra por el otro Sagitario lado. Sagitario está a un lado y Libra está al otro. Entonces, Marte está casi en Libra, en Escorpio, pero hacia Libra, y Saturno está al lado. Y la verdad es que la foto era muy bonita y la imagen. Y además no había luna, estaba la noche estupenda. Una temperatura ideal con el calor que teníamos en Jerez. La verdad es que muy bien. Bueno, pues esto fue todo. De esta forma, David tenía que haber hecho, que no ha podido venir, pues tendrá que hacer el informe porque verían muchísimas más cosas. Cuando te haga el informe, David, tú has dicho 4 o 5, y cuando le haga el informe de 50 objetos, dirás tú, todo eso. De memoria hemos contado los que más nos parecieron espectaculares, aunque había otros espectaculares por su forma de, como los globulares, M5, creo que también pusieron M3, no me acuerdo ahora. Fueron abiertos, ¿no? Hay algunos como los abiertos, también quizás M10, o no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria y no. Y entonces estuvimos viendo bastantes cúmulos, y ya te digo, y algunas galaxias, algunas nebulosas, y después, bueno, pues los planetas, que la verdad es que estaban preciosos. Que en Saturno, además, vimos, con Marta casi se apreciaba el telescopio de Baltasar, pero con el de David se veían dos de los satélites. Claro. Se veían perfectamente. La apertura se veían. El otro se veía ahí, Benchita, que te lo imaginabas. Ay, y casi vimos Plutón. Sí. Con el Baltasar intentó buscar Plutón. Baltasar intentó buscar Plutón, pero imposible. Ay, seguramente echaría. Otra cosa es que tú lo vieras. Vamos, ya no lo dijo José Luis. Dice, va a ser difícil, ¿eh? Pero vamos, cuando estaba ya en situación. En teoría apuntó a Plutón. Bueno, y también a Neptuno, pero Neptuno sí que era imposible porque estaba muy bajo todavía en el cielo y estaba el cielo por esa zona rojo, vamos, de la luz, la contaminación lumínica, imposible. Uh-huh. Estaba ya a 15 grados del, casi 20 del horizonte. Ahí vimos también algunos satélites moverse. Claro. Bueno, ahora creo que Gloria nos va a hablar de turismo rural, ¿no? ¿No, Gloria? En estos momentos Gloria asiente, pero no dice ni mucho. Menos mal que no ha sacado el dedo. Ya los tiene. Lo que están muy interesados son los jóvenes, ¿eh? Sí, sí. Los jóvenes están ahí interesadísimos los dos. Bueno, ¿con qué seguimos? Quería comentar también que se supone que estamos emitiendo online, se supone. Lo que pasa que no tengo ni idea, o sea. Lo hemos puesto, lo hemos intentado. Si sale bien y si no sale, pues descargaros después el podcast y lo oís cuando podáis. Bueno, pues yo quería comentar un artículo que he visto en una página web que es Shataka ciencia que me llamó la atención una barbaridad. Y son las inesperadas consecuencias del Sputnik. Dice, el 4 de octubre del 57 la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik, eso lo sabemos todos, ¿no? Uh-huh. El primer satélite artificial de la historia. El Sputnik era una esfera de metálica de 50 centímetros de diámetro y cuatro antenas que emitían un bip, o sea, emitían un bip-bip, una señal de 20 megahercios cada pocos segundos. Aquel bip era detectable desde la Tierra y la noticia pues salió en portada de todos los diarios del mundo, como es normal. Bueno, dos jóvenes físicos llamados William Guyer y George Weifenbach leyeron la noticia en la cafetería del Departamento de Física Aplicada de Maryland y empezaron a discutir sobre la posibilidad de detectar aquella señal. Ellos sospechaban que todo aquello no era real, sino que era un engaño de la maquinaria propagandística soviética. Weifenbach estaba haciendo el doctorado en espectroscopía de microondas y tenía un receptor disponible en su despacho. Los dos colegas se pusieron a trabajar y a media tarde ya estaban escuchando aquel bip. No era un engaño de la propaganda soviética, aquella señal era real. Era una situación increíble. Sentado en la habitación de un suburbio de Maryland, escuchando señales hechas por el hombre provenientes del espacio. La noticia se expande, se difunde y montones de personas empiezan a venir al despacho de Weifenbach. Evidentemente, ¿ustedes estáis escuchando el satélite ruso? Pues todo el mundo iba allí a escuchar el bip, bip, bip, que era lo que hacía el Sputnik. Los dos jóvenes se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo tenía importancia histórica. Así que empezaron a grabar las señales y el momento en que se recibían. Pronto averiguaron que por efecto Doppler podían saber si el satélite se acercaba o se alejaba del laboratorio, así como la velocidad a la que iba. Y más aún, mediante el análisis del cambio en el efecto Doppler, podían conocer el punto donde estaba más cerca del laboratorio. Ajá. Casi por accidente, dieron con la técnica para calcular la trayectoria del satélite. Montones de compañeros del laboratorio se unieron a ellos, impulsando la investigación y proponiendo mejoras. El director aprobó los fondos para que aquellos cálculos fueran introducidos en una nueva computadora llamada UNIVAC y en unos meses conocían la órbita del satélite solo partiendo de aquel bip. O sea, escuchando el bip, al final se picaron. Oye, pues por Doppler, efecto Doppler, se está acercando, se está alejando y demás. Si yo analizo la señal, sé por dónde pasa y demás. Y al final calculan el tema de la trayectoria del satélite. El director del Departamento de Física, Frank McClure, los llama a su despacho y les propone el problema inverso. Es decir, si podían conocer la órbita desde un punto receptor de la Tierra de un objeto emisor en el espacio, ¿podría averiguarse la posición de un objeto receptor en la Tierra que captara la señal de un satélite conociendo de antemano la órbita de dicho satélite? ¿Me explico? O sea, sí, sí. Ellos querían saber, o sea, ¿dónde estoy? Si yo capto la señal de un satélite y conozco la trayectoria del satélite, ¿puedo saber dónde estoy? Los principios del GPS, ¿no? Quería saberlo cuanto antes. Después de unos intensos días de hacer cálculos, volvieron con la respuesta. El problema inverso, tal como lo llamaron, tenía solución. Guyer y Weifenbach pronto supieron por qué ese problema era tan importante para McClure. El ejército de los Estados Unidos estaba trabajando en el programa Polaris. Consistía en poder lanzar misiles nucleares desde submarinos. Es fácil calcular la trayectoria de un misil si es lanzado desde un sitio, desde un silo en Alaska, pero desde una plataforma móvil como un submarino, sin saber en qué punto está en medio del océano, no es tan sencillo. Pero tal y como los marineros habían utilizado las estrellas para navegar durante miles de años, los militares iban a poner sus estrellas artificiales con las tecnologías de los satélites. 3 años después, los americanos ya habían puesto 5 satélites en órbita. Con el tiempo, aquel sistema de localización vendría a ser conocido como Global Position System, el GPS. El GPS, ¿no? O sea, es curiosísimo, curioso, que el origen del GPS sea el Sputnik. A mí me llamó la atención una barbaridad. Digo, hay que ver. Primero, la inventiva que tenían estos jóvenes, simplemente por escuchar el bip, bip, bip, calcular la trayectoria del satélite. De lo y luego, más sencillo, a partir de ahí, ¿cómo hicieron el problema inverso y cómo hicieron para tener un sistema de posicionamiento global? Me llamó la atención y digo, es curioso, vamos, creo que merece la pena el... Me has dicho que se llamaban Los Jóvenes, es que no me suenan ninguno de los dos. McClure, sí. Y Weifenbach, creo que era. Ya. Espérate que... No lo conocía. McClure era el jefe. El jefe. Guyer y Weifenbach. Que eran los que empezaron con el problema. Personas que, aunque... Vamos, desconocida por nosotros, seguro que en otros ámbitos es muy conocido, sí, ¿no? Claro. Pero que no son, no, pero que este tipo de inventos, entre comillas, menores, que no son espectaculares, que sí lo son espectaculares, pero que no son la base de, son la base de muchas cosas, pues lo descubren personas más desconocidas, ¿no? Que no está detrás un nombre con renombre o una universidad o algo, pero está bien. Bueno, que haya. La verdad es que... Enhorabuena. Uh-huh. Pues muy bien. Bueno, pues ya que hablamos del problema y el problema inverso, vamos a solucionar otro problema. Por eso es muy importante resolver los chascarrillos. Fijaros, si resolver los chascarrillos, algunas veces ocurre algunas cosas de estas. En realidad, lo que le propuso este hombre fue un chascarrillo pues, a ellos. Lo que pasa es un poco más complicado. Bueno, más complicado. Algunos de los nuestros. Bueno, tú también, no te has resuelto los problemas de satélite. Son de nota, ¿eh? Algunos son de nota. Bueno, intentamos que sean fáciles y que por lo menos dentro de la globalidad, por lo menos alguna parte se pueda resolver. Es cierto, perdona que te interrumpa. Marta, ¿tú qué opinas de los chascarrillos? Ah, que son fáciles. Sí, bueno, también. No. ¿Qué va a decir? Le he tocado. Bueno, venga. Pues, como siempre, bueno, no, te había preparado uno, no sabía que íbamos a dejar de emitir, pero al final lo hemos comentado y vamos a hacer el chascarrillo nuevo también, aunque ahora vais a tener más tiempo para resolverlo, o no vais a saber la solución en más tiempo. Pero vamos, si me las mandáis yo al que la mande, le contesto. Como hemos dicho a través de. Volvemos a decir, para que siempre nos piden el correo, es ludociencia y chascarrillos@gmail.com, ¿vale? Y aparte está la web, el site de Ludociencia y Chascarrillo, que. De vez en cuando vamos pasando allí los que podemos a COVID, ¿vale? Bueno, voy a decir primero el chascarrillo nuevo para que después decir la solución del de la semana pasada. El nuevo es casi tan fácil como el de la semana pasada y hay que saber nada más que contar o, en fin, se puede hacer también con matemáticas más complicadas, pero al final siempre hay un sistema que es el contar, que se puede hacer de manera inteligente, no hay por qué contar uno a uno, ¿vale? Bueno, el problema le gustaría a José Luis Espi, que hoy se lo va a perder, pero bueno, cuando lo escuche él seguro que le gusta, es sobre una clase con únicamente 5 alumnos, una clase especial que va a tener pocos alumnos, solo 5, ¿vale? De niños superdotados, de niños, en fin, como queráis pensar, 5 alumnos nada más. Y resulta que en la clase, que es una clase grande como cualquier aula, las 5 mesas que hay con sus 5 sillas para ocupar a los niños están en fila india, la primera más cerca de la pizarra o del profesor, la segunda detrás, en fin, en fila india, ¿no? Bien, bueno, pues puesta así la fila, como no se quiere en estos tiempos, bueno, discriminar a nadie por unos motivos o por otros, ni siquiera porque sean más listos, no, aunque todos los 5 son superdotados, pues para que no ponerlos por orden de acuerdo a las ahora notas ni nada. Ahora altas capacidades. Altas no capacidades, perdón. Bueno, pues una clase de altas capacidades. Tenemos aquí a la profesora de más, que tiene ya sus conocimientos para, bueno, pues altas capacidades. Daría igual para niños también problemáticos, ¿eh? Sería también, que no sé cómo se llamarán aquí, o no hay... Bueno. Niños nerviosos. Necesidades educativas especiales. Necesidades educativas especiales, sería lo mismo, ¿vale? Puede ser, vale. Bueno, pues a cualquiera de los dos casos, pues no se quiere que los niños pues estén siempre en el mismo orden colocados en la silla. Entonces el profesor decide una norma y es que cada día va a sentar a los niños de forma distinta al día anterior. Y así hasta todos los días que sea capaz de hacerlo. Y cuando complete un ciclo completo, como ya se tendrían que volver a repetir, pues se acaba el curso. Con lo cual es un sistema maravilloso de... Seguro que José Luis lo firmaba ahora mismo. Entonces, bueno, pues tienes nada más que 5 y hay que ver de cuántas formas posibles se pueden colocar esos niños. Es decir, la pregunta es cuántos días necesitamos para que los niños se coloquen de forma distinta todos los días, ¿cuántos días lectivos? No contéis sábado de fin de semana, sino días de clase. Y cuando pasen esos días, pues se acaba. Entonces, este problema es fácil, nada más que hay que saber contar. Si sabéis matemática de combinatoria o de permutación y eso, es más fácil, pero si no, pues nada más que es imaginar y contando, ¿vale? De forma inteligente. Además, como tenéis muchos días, podéis contar incluso de manera no inteligente, sino contar uno a uno cada posición. Pues y colocando como Alfonso dijo alguna vez, ¿no? Pues yo, si hace falta, coloco a los cinco niños y los voy cambiando. Bueno, pues, ¿vale? O sea, que dígame, yo me aclaré, son cinco niños y tú tienes que ir cambiándolo de sitio todos los días. ¿Eso se puede hacer con un árbol? ¿Con un árbol? Lo del árbol. No, bueno, no es exactamente eso. Pero vamos, no deis pistas. Pero bueno, la pregunta es, sin dar pista, la pregunta es, hay cinco sillas que están, como si dijéramos, en fila india, una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Uh-huh. Y hay que colocar a los niños cada día en sillas distintas. No, las combinaciones de los cinco niños tienen que ser distintas cada día. No que no se puedan sentar en la misma silla, porque si no son muy pocas veces, sí. Sino un niño se sentará en la misma silla las veces que sean, pero los otros han cambiado, alguno ha cambiado. Siempre hay algún cambio, ¿vale? Se tienen que sentar todos. Y se tienen que sentar todos. Ninguno falta clase. Y cuando se acaban todas las combinaciones, cuando se acaba el curso. Entonces, ¿de cuántos días es el curso? ¿Vale? ¿De cuántos días es el curso? ¿Vale? Vale, vale. Bueno, ¿estos niños son? Cinco. Cinco sillas, ¿vale? La segunda parte es ya la parte complicada. Esta es la parte fácil, la parte más complicada, para los que les gusta más pensar, que no solo sea matemática, sino además pensar un poquito. Bueno, que el profesor se la ve feliz al año siguiente, tiene ya planificado sus estudios, sus cosas, bah, sabe el día que va a acabar las clases porque sabe cuántos los movimientos que tiene con los niños y decide al día siguiente que acaben las clases irse de vacaciones. Como José Luis, ha ido de vacaciones, pues me voy de vacaciones. Pero va a empezar el curso y el director lo llama y dice, mira, que este año tenemos un cambio y es que va a entrar un niño nuevo en clase, así que van a poner una silla y una mesa nueva. El profesor se echa a llorar pensando, ¡ay, Dios mío, cómo va a hacer eso! Ahora con seis niños, ¿cómo me las apaño yo pa irme el mismo día de vacaciones? Bien, pues la primera pregunta sería, ¿por qué el profesor primeramente se desanima y piensa que no se va a poder ir ese día de vacaciones? ¿Cuántos días después se tendría que ir si le ponen una silla más? Tal como estamos diciendo, en fila india, ¿vale? Ojo, no estamos diciendo el total, estamos diciendo cuántos días más tarde se tiene que ir de vacaciones, ¿vale? Hay que saber la solución del problema primero y cuántos días más. Y la tercera pregunta ya para el remate es, ¿existe alguna forma de que el profesor se vaya el mismo día de vacaciones? Haciendo que los niños pasen por todas las combinaciones posibles con seis niños y seis sillas. Hay que hacer una modificación en la clase. Es la única pista que doy. Pero no vale hacer trampa. O sea, tiene que haber alguna forma de poder colocarlo de forma que los niños, que del profesor se pueda ir, igual que el año anterior, el mismo día que sabía. ¿Vale? Pues esta es la primera parte. Bueno, pues ya con esto tenéis para pensar bastante durante el verano, ¿eh? Porque sí, sí. El primero fácil, el segundo un poquito más complicado y el tercero, no digo, no es imposible, ¿eh? Ni impensable. Es también para poderlo hacer, pero hay que pensar. Bueno, ahora vamos a resolver el problema de la semana pasada, que era también muy fácil. Nada más que había que saber sumar, a veces ni sumar, ahora lo vamos a contar. ¿Alguien lo ha resuelto? Sí. Bueno, lo han resuelto parcialmente, como yo esperaba. De hecho, bueno, no era. Yo siempre doy soluciones que algunas se pueden resolver y otras que no, ¿no? El tema era como una poesía que era en la ladera de un estanque, al menos tres patos vi, nueve patas conté, ¿cuántos patos y patas vi? ¿Vale? Esta era la pregunta. Y decíamos que había que calcular todas las posibles combinaciones de estas que podíamos tener de patos y patas. Y si había alguna ecuación matemática que nos diera todos los resultados, ¿vale? Bueno, la solución de la ecuación matemática, y perdóname que la traigo escrita porque he tenido un percance y no he podido recoger mi documentación, la tengo que volver a hacer mientras estaba en la clínica del médico, es, lo digo por si tengo algún error, lo repasaríamos el año pasado, pero bueno, la solución es que la que voy a decir, es x elevado a 4, la ecuación que resuelve el problema, x elevado a 4... menos 37x al cubo más 492x cuadrado menos 2736x más 5164. Esta ecuación da las cuatro posibles soluciones. Para los que sabéis un poquito de matemática, pues podéis saber que esto tiene cuatro soluciones enteras y que va a dar estas soluciones. La mayoría diréis, esto es imposible que yo lo hubiese sacado. Pues no, pues lo podéis haber sacado muy fácil. Y ahora voy a explicar cómo. Para los que tenéis el tema bilingüe ahora de que dais matemáticas en inglés, es mucho más fácil, porque la ecuación sería más fácil. La ecuación, nada más que tendréis que dar dos soluciones, pero hay cuatro soluciones posibles. Bueno, la primera solución la dio Lupe, nada más que se lo conté el otro día, nuestra compañera, que yo le dije, bueno, esta es la de parvulario, que nada más que hay que saber sumar, porque si nos decimos que había al menos tres patos y luego vamos y nos acercamos y había también nueve patas, pues patos y patas hay, 3 más 9, 12. Luego una solución es 12 patos y patas. Con lo cual esa solución seguro que habéis llegado todo el mundo. Yo creo que esa no hay. Pero hay otra todavía más fácil que no hay que saber ni sumar. Para los que sois de letras puras que os oye, cuesta... Oye, es una discriminación. Bueno, que no hay que saber ni sumar, que es muy fácil. Que si al principio veo tres patos... Si al principio veo tres patos... Es el primer programa que viene, ¿eh? Oh, ya me está dando, ya... Está dando. No quería discriminar, quiero decir que incluso sin saber sumar podía haber encontrado una solución. Para niños incluso más pequeños de parvulario. Entonces, si yo veo de lejos, que dice, al menos tres patos vi, me acerco y los cuento y veo que son nueve, y además que todos son hembras, que son nueve patas, pues la solución es nueve. Otra solución sería nueve. Porque la acepción tres patos vi, todavía en la Real Academia, no como los políticos, ahí pueden ser hembras o machos. Cuando me acerco, los cuento y son nueve hembras, pues cero machos y nueve hembras, pues la segunda solución es nueve. Luego ya tenemos dos soluciones. Estas dos soluciones son válidas para los que estudiáis en inglés, ¿vale? Porque el español es mucho más rico, el lenguaje, y da más opciones con más cosas todavía. ¿Por qué? Pues porque la palabra patas, en el caso de español y en inglés creo que no, que tenemos aquí, es cierto, ¿no, Gloria, lo que estoy diciendo? Pero dilo por el micrófono. Ha sentido. Pero no. Bueno, en inglés pues tendríamos la ecuación x cuadrado menos 21x más 108 que da la solución 12 y 9. Pero en español tenemos otro problema más, que es que patas es tanto la hembra del pato como las extremidades inferiores de los animales. Bien, pues ¿cuál es la solución que yo buscaba y que si hay un chico que sí lo ha acertado, que es nuestro compañero que el año pasado, la semana pasada también lo mandó, y ahora mismo lo digo porque lo tengo aquí, pero se me ha ido el esto, es Miguel García, ¿vale? Que por cierto no sé de dónde eres, Miguel García, de vez en cuando mándanos de más o menos de por qué zona eres, dice que eres de por aquí, pero no sabemos de dónde. Bien, pues él ha contestado muy bien, pero no ha contestado las dos primeras, ha contestado más que la tercera, la más difícil, que ha dicho que efectivamente al tener en cuenta la diferencia de patos y patos, bueno, como tenemos al menos tres patos, los tres patos tienen como mínimo seis patas. Cada uno tiene dos, pues ya hemos tenido que contar seis patas. Pero como hemos contado hasta nueve patas, por lo menos necesitamos un pato más. Un pato más serían ocho patas. Pero si ese pato más es una pata, pues ya tenemos las nueve patas. Al menos tres patos, y entonces tres patos y una pata son cuatro. Luego la otra solución, la tercera solución sería cuatro. Y esa es la solución, digamos, inteligente que buscábamos, o más curiosa, que las otras más fáciles para niños. Esta sería un poquito para pensar. Fijaros que esto que estamos contando, aunque hay personas que piensen que hay que hacerlo con papel, lápiz, todo esto lo podéis hacer corriendo por el parque escuchando el programa, ¿eh? Que esto es nada más que pensar. Esto no requiere grandes matemáticas ni problemas, simplemente pensar. Y la cuarta solución, que ya es rizar el rizo y seguir complicándolo de patos, patas y esto, pues, bueno... Pues tenemos tres patos, tenemos una pata y además tenemos ocho patas de las patas de los patos. Luego tres más uno más ocho, pues vuelven a hacer 12. Pero este 12 es distinto al anterior. El 12 anterior eran nueve patos, tres patos más nueve patas, y ahora son tres patos, una pata y nueve patas, 12. Luego habría cuatro soluciones. Bueno, ¿y cómo sale la ecuación? El que haya calculado la ecuación de primera es un genio, porque eso es imposible, y más cuando son problemas de este tipo de lenguaje, que es imposible encontrar una ecuación. Las ecuaciones, como sabéis, es muy fácil saber, sabiendo las soluciones, pues calcular una ecuación. No es más que poner x menos las raíces, multiplicando por cada una de ellas. Sería x menos 12, entre paréntesis, por x menos 9, entre paréntesis, por x menos 4, entre paréntesis, por x menos 12, igual a cero. Esa ecuación igualada a cero nos da las cuatro soluciones. Y si no me he equivocado, que lo repito, que lo tengo en casa bien hecho, pero aquí lo he hecho un poquito, pues es la ecuación de cuarto grado que hemos dado anteriormente. Entonces, bueno, era complicado solo la ecuación, pero lo demás yo creo que era fácil, ¿no, Joaquín? ¿O no? Tú estuviste a punto, tú dijiste una solución el otro día, pero te pasaste por un poquito. Porque tuviste en cuenta, macho. Pero tuviste en cuenta lo de patas. Sí. Y patas. Sí, pero no la última solución no, No me he enterado muy bien, pero bueno, ya. La cuarta. Sí, pero la pensaré un poquito. La cuarta es más complicada, pero en realidad es basada en la solución 3, que son 3 patos y una pata, ¿vale? Nos están preguntando, ¿cuántos patos y patas hay? Pues hay 3 patos y una pata. ¿Por qué? Porque así hay al menos 3 patos y el número de patas son 9, entendiendo por pata las dos cosas mezcladas. Bien, pues si ahora rizamos el rizo y preguntamos patos y patas otra vez, pues contamos tanto las patas animales, que es una, el animal, más las patas de todos los patos, que son 8, 8 y una 9, más los 3 patos son los 12. Por eso sale 12, ¿vale? Bueno, pues espero que no sea muy complicado. Y el de los niños que de la clase tampoco lo es. Hay todo un verano para ello. Vamos a ver, el de los... Una vez que se los cuenta, ¿no os parece fácil? No. No, que sí. Que no es difícil, quería decir. Lo que pasa es que hay que pensar. No te acostumbras. No te acostumbras, hay que acostumbrarse a pensar un poquito. Y en esta mesa no tenemos costumbre tampoco. No. Pero bueno, cuanto más lo hacemos, más nos gusta. Como decía Clara Griezmann, que se me ha olvidado decirlo en la entrevista que le hicimos, ¿no? Cuando resolví un problema de matemática, esto es maravilloso, esto me da un subidón. Pues, ese subidón es el que da cuando uno resuelve este tipo de problemas. Y dice, mira, me he llevado 3 días que no tenía ni idea y ya lo he encontrado la solución, ¿no? Mejor que sexo, droga y rock and roll. Bueno, que rock and roll no. No comment. Que hablando de problemas, ya que has solucionado tú un problema, a ver si Miguel ahora nos soluciona otro. Y es que, por ejemplo, Alberto, serpiente, huye de Pamplona por las fiestas y demás y está ahora en Almería. Creo que está en Roquetas, para que estaba así. Almería es un buen destino astronómico, turístico, muy buen destino astronómico. O sea, serpiente, si puede, date una vueltecita por la Sierra de los Filabres, busca el observatorio astronómico hispano-alemán Carral Alto, aunque ya no sé si es hispano-alemán. Bueno, yo creo que ya casi que no. Está financiado prácticamente, creo, por el gobierno español, pero bueno, habría que verlo. De todas formas, lo que sí hay ahora allí es una empresa que explota turísticamente. Por eso digo. El observatorio, o sea que... Ahora se ha abierto al público. Sí, y es una alegría. Porque... Es una alegría para nosotros, pero es una pena también. Exactamente. Es una alegría por un lado y una pena por otro, porque bueno, la pena es que se deja de utilizar para la ampliación del conocimiento del cielo. Queda una pequeña parte nada más para el estudio y desarrollo de lo que es la ciencia de la astronomía y la otra parte, la parte pequeña, o sea, la parte que más se ve, se dedica a la divulgación, que bueno, que me parece muy bien. Pero que volvemos lo mismo de siempre, que el estudio se deteriora y aunque los aficionados ganemos un poco, pero bueno, al final será una empresa la que se beneficie y el turismo, que nunca está de más, pero bueno, en fin. ¿Y si no fuéramos a Almería, dónde podríamos ir, Miguel? Pues tenemos un mapa de nuestra famosa piel de toro un poco complicado, ¿vale? Solo tenemos, hay partes muy oscuras, pero bueno, en Andalucía tenemos 3 zonas, digamos, a las que podríamos ir a hacer turismo astronómico rural, llamémoslo así, donde podamos tener poca contaminación lumínica. Es la zona norte de la provincia de Huelva, ¿vale? Ahí, de hecho, nosotros ya hemos ido allí alguna vez. Lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado de un cielo bastante bueno, no con mucha suerte como siempre, porque siempre que vamos a hacer algo salen las nubes y se encarga. Bueno, algunos días, el año pasado estuvo decente algún día. Sí, ¿no? de cinco días, uno y medio, ya. Pero bueno, vale, mejor que nada. Una tormenta bonita. Sí. Bueno, la tormenta fue preciosa. Eso sí, también. Eso es otra cosa, disfrutar de la astronomía y del tiempo, la verdad que está bien. Yo lo que pasa es que por cercanía Huelva nos venía mejor a la agrupación, pero el cielo que hay en Carral Alto, ya un poco deteriorado también por la parte de Almería, el turismo, cuando hemos estado en Carral Alto, pues la verdad es que el cielo es espectacular. Y hemos ido varios años, antes íbamos... En toda la sierra, ¿no? De Filabres. Sí, la sierra de los Filabres, sí. Y esa es la otra zona que, digamos, es es atractiva para el turismo, con lo cual nuestro amigo Alberto pues podría aprovechar y darse, como tú bien dices, Joaquín, un paseito por allí, aunque sea una noche, y comparar con el cielo que tienen en Pamplona, que bueno, que imagino que también tendrán buen cielo por la parte del Pirineo, aunque ya tendrán que alejarse bastante de la zona de capital y eso, pero bueno. Sin desviarnos del tema, la tercera zona y última que tenemos en Andalucía para poder observar y hacer turismo rural astronómico es en Granada, en la parte de Sierra Nevada, pero es un espacio más reducido, es una zona más reducida porque Granada ya también contamina bastante. Entonces, un poco tirando hacia la parte sur, que el pico del Beleta tape un poco, digamos, la contaminación de Granada, pues hay zonas. Para mi gusto, Calar Alto. Lo que pasa que la Sierra de los Filabres, pues bien es cierto que en turismo rural está muy defectuosa. No hay donde poder una familia pasar un fin de semana o pasar cuatro días, una familia o una agrupación, y disfrutar del cielo. Es una pena, pero no hay. No, yo he estado bastante tiempo buscando, no solo por internet, sino por conocidos, por personas de allí, y la verdad es que no hay. Cuando buscas una casa rural para irte unos días, pues te cuesta la misma vida. De hecho, cuando íbamos teníamos que incluso que quedarnos en un pueblecito y desplazarnos 25 o 26 kilómetros para poder, digamos, disfrutar de... Además, por carretera es bastante mala. Muy mala. Aunque no tenían tráfico, pero muy mala. Alta montaña. Entonces. Y en muy malas condiciones. Yo no sé si habrá mejorado en los 4 o 5 años que hace que nos vamos, pero vamos, ya le digo que no. En la parte de Huelva, sí, en la parte de Huelva sí hay bastantes casas de digamos, aisladas en el monte donde puedes observar. Sí, pero porque están adecuadas a turismo rural de senderismo. Exacto. Y con piscinas y con... Entonces está para pa pasar el verano, que hace muchísimo calor, pero tener las opciones de... Bueno, para los aficionados a la astronomía, pues la verdad, le viene muy bien. Claro. Porque además es una zona donde está alejada del polo de Huelva, está alejada de Sevilla. Polo, sí. En está Badajoz, tapado. Pues la verdad, le coge un poco alto y no hay mucho... Entonces son zonas que sí, que están adecuadas para eso. Yo creo que... La Sierra Norte de Sevilla no, también, ¿no? Porque, o no, eso ya está más... La Sierra Norte de Sevilla, el tema es que está ya muy cerca de... O sea, hay zonas que hay cielo oscuro, pero no... Yo, bueno, por lo que estoy viendo, no he encontrado sitios donde tú digas... Quedarte y poder. Exactamente, porque cuando he llamado a alguna casa... El problema está cerca. He preguntado y siempre me han dicho, no, es que el pueblo está muy cerca. Sí, se ven estrellas, pero no... O sea, no hay tampoco... Hombre, lo ideal es lo de Huelva, donde estuvimos, porque es que estás tú en un sitio aislado, en tu misma casa o en la casa que te queda, y puedes sacar los telescopios. Sí, claro, claro. Y dejarlo montado, toda la historia. No tener que desplazarte, monta, desmonta, que eso ya es un tiempo. Los Entonces, ese es el sitio ideal para poder... Que no lo hay en Almería. No, por desgracia no lo hay, porque yo creo que iría gente... De hecho, se está poniendo ahora, hay movimientos, y muchas empresas están dedicando al turismo astronómico, e incluso estos días que, bueno, se pone uno a mirar, a aprovechar a buscar sitios para ir unos días ahora en agosto y eso, y ves que incluso ya he visto que hay hoteles, en concreto me he encontrado un hotel que 3 días al mes hacen sesiones de observación en el mismo hotel. Te apagan las luces, ¿sabes? Uh-huh. Hay un movimiento, yo creo, de gente que está despertando, que tiene ganas de moverse y de mirar al cielo y ver las estrellas, no ver el cielo como lo vemos aquí. Entonces yo creo que... ¿Y la Sierra de Jaén? ¿Cazorla y por ahí? Cazorla, yo estuve una vez en Cazorla y la verdad es que no. Hay muchos pueblecitos, hay mucho turismo. Por ahí hay una zona que es zona de Alcalá, Alcalá la Real es, ¿no? Sí, y esa zona. Sí, pero esa zona, bueno, yo la verdad no la conozco. No. Esa zona, uh-huh. No la conozco. Yo cuando he empezado a buscar sitios y eso, no he encontrado, por esa zona no he encontrado nada. En Calar Alto, claro, puede ser de que tenga, o sea, zona oscura, reserva Starlight, pero que no estén bien acondicionados en el tema, claro, de turismo rural. Claro, lo que estamos hablando, porque están tratando de fomentar ese tema. Lo que estamos hablando no es que, como nosotros, que una agrupación se acerca cerca de su zona a poner los telescopios, sino de irnos a un sitio donde se pueda observar, sea de donde sea. Porque todas las agrupaciones de Jaén o de lo que sea tendrán su sitio cercano, sí, claro, más claro. O menos, pero no es para irte a Jaén y tener que irte a 10 o 15 o 20 kilómetros a buscar el sitio. Es que aquí, por ejemplo, la provincia de Cádiz, pues los que estamos aquí, para irte a un sitio donde esté más ya un poquito decente, tienes que ir a Grazalema. A Grazalema. Esa zona no la hemos experimentado mucho. Fuisteis una época, pero el cielo no era del todo bueno, ¿no? Yo no. ¿Quién fue? ¿Fue David? ¿Me hicieron las mediciones? Y... No. A ver, a Mahoma y eso no. No, fueron entonces más para... Las mediciones las hicimos por la zona cercana, porque estábamos buscando una zona de observación nuestra. Vale. Y no... Aquí hablan muy bien. Lo que pasa es que eso está lejos para nosotros. En el parque de los Alcornocales hay una zona, por lo visto, en los Alcornocales, ¿no? Bastante fue donde oscura ahí. Yo no la conozco. Ahora van ahí a primeros de... Entre finales de julio y primeros de agosto van ahí varias agrupaciones de Cádiz. Allí al camping a pasar dos o tres días. Ah, es verdad. Sí. Pero vamos, de todas formas, si te coges hoy... te metes en internet y buscas los mapas de contaminación lumínica de nuestro país, te asombras. Las zonas oscuras son casi imperceptibles. Hablando de contaminación lumínica, hay una buena noticia. Sí, y es que el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido apagar las 200 luminarias que estaban enfocando las playas de noche. Ah, bueno, mira. Las han apagado. Bien. Entre otras cosas, para evitar la contaminación lumínica y el gasto de luz, porque el gasto de luz tenía que ser algo impresionante. Pues sí, la verdad. O sea que tengo aquí el dato. A ver, un momentito. Yo con que apagasen un poquito las de las cárceles del puerto, que esas son las que a mí personalmente en mi observatorio me han quitado de observar. Dice, el Ayuntamiento de Cádiz decidió apagar los casi 200 focos alimentados por lámparas de descarga, cada uno de 2.000 vatios. Pero en Cádiz eso va a ser problemático, porque Cádiz es una ciudad que utiliza mucho la playa, y la playa es una calle más. Entonces, que pasa es que tendría que estar las luces de otra forma. Pero el dejar sin iluminar a la playa... ¿La playa? Es que fue iluminada más la playa, el paseo marítimo. No, playa. Pero es que en Cádiz, si tú vas ahora en verano, es que la playa está llena de sabalés, de gente mayor, o paseando, no sé qué. Entonces, si todo eso se queda oscura, ya empiezan otro tipo de problemas. Entonces, ahora está más o menos visible. Lo que pasa es que aunque apaguen las de la playa, todo el paseo marítimo está súper iluminado. Quiero decir que no creo que apaguen el paseo marítimo. Entonces, lo que deberían de hacer es que las luces fueran para abajo, que iluminaran más que una parte, porque las luces que iluminan la playa no llegan hasta el mar. Pero si dan desde el paseo marítimo, es que el paseo marítimo está y cae en la playa. Entonces, la gente se baja abajo a lo que sea, a estar ahí tumbado, a los chavales a tocar música, que se puede estar igual de bien oscurito y alguno a lo mejor lo agradecen, sí, pero puede dar problema, digo, de que el público lo acabe rechazando. ¿Sabes lo que te digo? Nosotros nos callamos, que nos viene muy bien. A nosotros sí. Bueno, nosotros allí no vamos a pensar. Pensaba que era una barbaridad. Poner esos focos iluminando la playa de noche y demás, para mí era una barbaridad. Si lo han quitado, pues mejor. Pues nada. Pues creo... Os corto, ¿vale? Y os voy a poner una canción que deberíais de conocer. Si no la conocéis, os vais de aquí y ya está. ¿Vale? Sí, bueno, claro. Bien. Vale. Venga, pues, a ver, así, ponla y nos despedimos. Así, nos callamos, nos vamos callamos a la pizzería y con música, chicos. Vamos a ver. Seguro que Gloria la acierta. De momento no escuchamos nada. No escuchamos la música todavía, ¿eh? No se está escuchando. Un momentito. Ahora un poco. Los oyentes ¿Sí? a lo mejor sí, pero nosotros... Los oyentes sí, nosotros no. Vale. Eso es Avatar. Sí. ¿Quién lo dice? Abajo. ¿Quién? ¿Qué Avatar? ¿Avatar, Marta, sí? Sí. Miguel también. Sí. Yo Avatar, no, sí. No estoy seguro, Avatar. Pero puede que sí. Que el año que viene creo que tenemos películas nuevas de Avatar. Sí, en 2017, creo que en mayo, sacan la siguiente parte. Bueno, pues nada. Será otro Bailando con Lobo, porque tiene que venir el gran guerrero yankee a enseñar a estos pobres indios cómo tienen que pelear. Efectivamente. Bueno, bueno, ¿yo puedo hacer una petición? Por supuesto. Gloria, di por lo menos adiós. que tiene un micrófono. Qué pena, al frente. Gloria, si no tiene más que decirlo. Me ha quedado todo el verano ofuscado. No quieren que conozcamos su voz por la radio. No. Melodiosa. Vaya por Dios. Bueno, pues hasta septiembre. Hasta buen verano a todos. Y este año no hacemos salida en principio de verano. Estamos un poco desperdigados, ¿no? Nos falta otro programa más para hablar. Claro. Tenemos todavía que perfilar. Sí. Así que, bueno. Nos vamos pensad en el chascarrillo que tenéis muchos meses, ¿eh? Que es fácil. Y buenos cielos. Hasta luego.